Tu nombre, por favor. Patricio Tapia. Ya, Patricio, ¿tú consideras que se está reclamando algo justo con las protestas? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Pero, ¿tu opinión sobre el estilo de cómo se hace esta protesta? Yo creo que eso puede generar algún accidente, pero creo que no hay otra forma en que se pueda hacer esto, porque en general la gente, los estudiantes que son los que se están organizando, lo hacen cuando salen. Es más difícil tratar de juntar gente en otra instancia. Y sobre la agresión policial y de los manifestantes, ¿cuál es tu opinión sobre ello? Yo creo que hay un parte, la culpa es compartida. Yo creo que para los dos lados hay agresión. Y ahora el gobierno ha dicho que quiere poner una ley de seguridad de Estado, o sea, de que se va a enjuiciar a las personas que protestan. ¿Qué opinas sobre eso? Es una medida represiva, una medida en contra de lo que es para evitar esto. Pero no creo que consiga algo, en verdad. Tampoco creo que se pueda aprobar.